Hoy aprobamos varias cosas muy importantes para el conflicto que viene sucediendo en la facultad. Por un lado, el inicio de una serie de auditorías, una más académica y otra financiera, para empezar a resolver las irregularidades con las que nos encontramos todos los días en la facultad. Léase malas condiciones de cursada, cursando cada 15 días, no estamos pudiendo acceder al uso de la biblioteca a los estudiantes de primer año, docentes del primer año de la carrera que se ofrecen voluntariamente a dar más clase para solucionar esto de las bandas horarias y el decanato se lo prohíben, y esta serie de cuestiones en las que a veces es difícil que universidad intervenga sin violar, digamos, la autonomía universitaria, pero que entendíamos que es a través de estas auditorías que se podían empezar a tomar cartas en el asunto. Sí, lo más importante en realidad que se aprobó hoy, más allá de estas auditorías, es el hecho de que el Consejo Superior le estaría exigiendo a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas que se tome el nuevo recuperatorio que venimos pidiendo hace semanas, pero sobre todo que no lo haga en las mismas condiciones que ya estuvo tomando los parciales, sino que a través de una comisión de veedores se puedan estar regularizando las condiciones de ese parcial, tanto en las instancias previas como en las instancias durante y posterior a ese examen. Sí, te quería preguntar justamente sobre eso. Digamos, de 3.000 alumnos, solo 56 aprobaron las evaluaciones. ¿Qué explicación dan los docentes o las autoridades de medicina ante esa situación, digamos? ¿Qué les dicen? ¿Cómo puede ser que solo aprueben a 56 estudiantes? Mira, las respuestas que han dado hasta ahora vienen siendo bastante, dejan bastante que desear, digamos. De hecho, una de las últimas veces que fuimos al decanato, la decana dijo que veía venir esa situación. Nosotros lo que le preguntábamos es, bueno, si lo viste venir, ¿cómo no vas a hacer nada para evitarlo? Nosotros de alguna manera con todo esto entendemos que claramente es una represalia luego de haber logrado sacar el ingreso eliminatorio que a tantos compañeros y compañeras dejó fuera de la facultad. Sí hay docentes, los pocos docentes que de alguna manera por ahí están más de nuestro lado, que son los que están pidiendo permiso, si se quiere, para dar más clases y se les está negando, que son los que se quedan después de hora con los chicos en el aula para explicar algunos temas y demás. Hoy, lamentablemente, lo único que encuentran para decirnos es disculpas por las condiciones en las que nos hicieron cursar y sobre todo rendir esos parciales. Ajá. Sí, la respuesta de las autoridades sigue siendo la misma, digamos, que ellos lo veían venir y excusándose siempre atrás de una falta de presupuesto que puede resultar engañosa muchas veces porque nosotros vemos un montón de recursos empleados en otras cosas en la facultad, y que no necesariamente se están destinando a lo que nosotros creemos que es más importante en este momento, que es la permanencia de estos chicos en nuestra facultad. Uh-huh. Y Ayelén, ¿cómo sigue el curso de esto ahora, digamos? ¿Cuándo se podría tomar el examen? ¿Cuándo se hace efectivo este segundo recuperatorio? Mira, algo que es importante aclarar es que si bien hoy se aprobó esto en el Consejo Superior le está exigiendo a la facultad que tome el recuperatorio. Pero la última palabra la sigue teniendo el Consejo Directivo de nuestra facultad, que sabemos que está mayormente formado por las autoridades. Las autoridades lo único que nos han respondido de nuestros reclamos es en adelantar ese consejo de la tercera semana de agosto a la primera. Así que probablemente el miércoles 3 de agosto sea ese consejo y ese día podamos empezar a hablar de la fecha del recuperatorio, o sea, de la fecha concreta en la que se tomaría este recuperatorio. Yo te digo, queda en manos de la facultad de alguna manera, pero sí lo que evaluamos es que a raíz de lo mediático que viene tomando este conflicto y sobre todo de lo aprobado en el Consejo Superior, a la hoja de roble no le queda otra, digamos, está atrapada políticamente, está atrapada mediáticamente e incluso académicamente con esta situación que aprobamos hoy de los veedores. Entonces no le queda otra opción que tomar este recuperatorio porque ya no habría, digamos, más allá de que las explicaciones que están dando hasta el momento son insuficientes y sobre todo no tienen mucho que ver con lo que vemos todos los días en las cursadas, se deberían enfrentar a problemas mucho más grandes en el caso de no dar el recuperatorio que en el caso de que sí lo den.